Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, celebramos con esta fiesta la fiesta de Cristo Rey. Con la fiesta de Cristo Rey celebramos el final del año litúrgico. Ya el próximo fin de semana comienza el tiempo del Adviento en preparación para la Navidad. Con distintos títulos se habla de Jesús, tanto en el Antiguo Testamento de modo profético como en el Nuevo Testamento de un modo ya más cumplido. Y cada uno de esos títulos, nombres, hace referencia a algún aspecto de la figura, de la misteriosa figura y persona de Jesús. Así, por ejemplo, se habla del Hijo del Hombre, el título que Jesús más utiliza para hablar de sí mismo. El Hijo del Hombre, un título enigmático que tiene su sabor al Antiguo Testamento, que escuchábamos también en la profecía de Daniel, que no es el momento para explicar qué aspecto acentúa o qué quiere decir esa expresión. También se habla del Hijo de David, él mismo habla del Buen Pastor, o imágenes tomadas de la naturaleza, como yo soy la vid, o yo soy la luz del mundo, o el pan de vida. El título tal vez más importante que él recibe, que recibió y que recibe, y que más denota su naturaleza, es el de Hijo de Dios, porque él es el Hijo de Dios, el Verbo, el Hijo de Dios, con mayúscula Dios, que se hace hombre. Pero digo, no se contrapone a los otros títulos, cada uno de ellos subraya algún aspecto, como pasa con la Virgen, ¿no? El título más importante de la Virgen es Madre de Dios. Y otros títulos, como la Inmaculada Concepción, por ejemplo, que vamos a celebrar el 8, remarca otros aspectos, o la llena de gracia, o la asunta al cielo, o la medianera de todas las gracias, distintos aspectos de una misma realidad. Hoy nos toca reflexionar sobre este título de Cristo como Rey. Uno estaría tentado, ¿no?, de ayornar un poco esta expresión y decir Cristo Presidente, pero mejor dejémoslo como Rey, ¿no? Porque si no, hay que exorcizar mucho a veces esas palabras. Entonces, Cristo como Rey. Este título subraya, por supuesto, el título de Rey, subraya el aspecto de autoridad, una autoridad social, ¿no? El Rey, el Presidente, etcétera, tienen una autoridad social, ¿no? Una autoridad con respecto a la sociedad. Esa autoridad que tiene Jesús le viene por el hecho de ser, no por elección popular, ¿no es cierto?, sino le viene por ser Hijo de Dios, por ser Dios. Es la autoridad que tiene como Dios, como el Hijo de Dios. Y en eso comparte la autoridad que tiene Dios como Creador de todas las cosas, y también le viene por el hecho de que Él nos conquistó, nos redimió, nos salvó, digamos, muriendo en la cruz. Por eso esa autoridad que tiene Jesús es una autoridad total. En el orden sobrenatural, que es más fácil entender para los creyentes, pero también en el orden natural, porque el mismo Dios que creó el orden sobrenatural es el Dios que creó el hombre, la naturaleza humana, la creación. Entonces, no son, si bien podemos distinguir los órdenes, es decir, el creyente, el no creyente, sin embargo, llegar a la idea de Dios, o llegar a que Dios es el rey o el creador del universo y el dueño del universo, es una verdad de orden natural que cualquier persona puede llegar por su sola razón natural. Entonces, es una autoridad que le viene totalmente, es decir, no es solo una autoridad para los creyentes, sino para toda la humanidad y para todo ser creado. Es una autoridad para el perro, para el gato, para el árbol, para toda la creación, para la estrella, para el universo. Por eso es rey del universo, porque fue creado todo por Dios y ordenado todo por Dios, aunque algunas criaturas fuimos llamadas por nuestro carácter espiritual a una participación distinta y una vida eterna junto a Dios, cosa que no tiene el reino mineral o animal o vegetal, que muere y desaparece, caduca todo. Entonces una autoridad total y una autoridad externa, interna, pero también externa, no solo interior, no solo es rey de los corazones, sino también de las sociedades, de nuestro cuerpo, de nuestra vida social. Cuando digo nuestro cuerpo hablo de vida social también, porque nadie vive solo, ni nace solo, ni vive solo, ni muere solo, sino que el ser humano por esencia es un ser social. Todo eso no está ajeno al derecho divino. No es que uno dice, bueno, no, el derecho divino es acá en la iglesia. El derecho divino se limita a este templo, a esta jurisdicción. Y lo que está afuera, bueno, el mundo se lo... No, todo. Tenemos un templo porque es un lugar especial de culto, pero eso no significa que Dios no esté afuera o no quede fuera, lo que está afuera quede fuera de Dios. Eso sería un concepto muy pequeño y no entender lo que es la naturaleza de Dios y lo que es la naturaleza humana, ¿no es cierto? Esa autoridad es para ser ejercida, como toda autoridad, para gobernar, ¿no? Porque todo cuerpo necesita una autoridad. Así como nuestro cuerpo necesita una autoridad, tenemos nuestra cabeza, que es la autoridad de nuestro cuerpo, donde nos dice qué hacer y cómo hacer de modo consciente o inconsciente, con los distintos mecanismos que tenemos. Así también toda sociedad, si quiere mantener una cohesión, ¿entienden? Y un organismo social y la salud necesita una autoridad, ¿cierto? Una autoridad. Por eso decíamos que la autoridad de Jesús y la autoridad de Dios es una autoridad no solo de los corazones, no solo interior, sino de las sociedades, del mundo social también. Cuando uno no entiende esto, ¿no es cierto? Cuando uno entiende esto, entonces se disgrega el ser humano como en dos ámbitos y a veces se contradicen, ¿no? Esta autoridad en nuestro tiempo, en nuestro mundo, en el tiempo, el temporal, por decirlo así, estamos llamados a respetarla y a amarla y a seguirla. Estamos invitados, como quien está invitado a un banquete. Pero estamos invitados, por eso los que estamos aquí estamos invitados a venir a la misa, estamos invitados cuando traen los padres para bautizar a los niños, estamos invitados a creer en Dios, estamos invitados a participar de la fe católica o de otra creencia en tanto y en cuanto la persona subjetivamente hablando tiene ese recurso nada más. Pero digamos, llegar de algún modo a Dios... digamos, estamos todos invitados, en cuya plenitud se da, entonces, decíamos, en la Iglesia Católica. Lo cual no significa que estemos invitados, no significa que es impune el hecho de no participar de esta invitación. Yo lo invito a usted a comer algo, ¿no? La comida. Lo invito a comer. Bueno, si usted no come, está invitado. ¿Lo puedo obligar? No sirve. Haga mejor... Pero si usted no come, no es lo mismo que coma o que no coma. No es impune rechazar la invitación de Dios. No es lo mismo. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, me parece que es una verdad que uno tiene que comprenderla. Que Dios no es, por decir así, el cuadro que adorna nuestra casa. Dios es el cimiento de nuestra casa. Dios no es el adorno de nuestra casa. A veces cuando uno le invita, ¿no es cierto?, en distintos actos de inauguración de cosas y demás, para que haga una bendición el sacerdote, yo digo, está bien, el agua bendita, uno echa, pero el agua parece una cosa hasta que queda elegante, pero es que es más profundo que eso. Dios es la raíz de la sociedad. Es la raíz de la sociedad. Y cuando la sociedad, porque ahora hablamos como sociedad, porque Cristo es rey de una sociedad, estamos hablando socialmente. Después están los individuos, cada uno se hace cargo de lo suyo. Pero como sociedad estoy hablando, cuando la sociedad no sigue la autoridad de Jesús en el orden sobrenatural o en el orden natural, entonces no es que es impune eso, sino que se siguen algunos males. Y el mal que se sigue, que el que disgrega más la sociedad, es que cuando Dios, si Dios no tiene autoridad, entonces nadie tiene autoridad. Si Dios no tiene autoridad, se relativiza toda autoridad. Y cuando se relativiza toda autoridad, cada uno es autoridad. Y cuando cada uno es autoridad, es como arrear una tropilla de sapo. ¿Vieron? Usted pone 5 sapos y los quiere arrear y cada uno, bueno, bienvenidos a nuestra sociedad, ¿no? Entonces uno roba y dice, está mal robar. ¿Pero por qué está mal robar? ¿Por qué está mal robar y no está mal abortar? No, es que abortar es legal. Ah, es cuestión de, bueno, legalicemos el robo y listo, no está más mal robar. Si es cuestión de legalizar, nada más. Parece exagerado lo que digo, pero piénsenlo, porque no es cuestión de fe lo que estoy diciendo, piénsenlo y es totalmente lógico. Es totalmente lógico. Yo tengo algunos razonamientos que a veces uno se cuida un poco más acá con la televisión porque quedan grabadas estas cosas, ¿no? Y no quisiera terminar, no sé si alguien va a pagar la fianza o no por mí. Pero porque hay cosas que no queremos escuchar. ¿Vieron que uno va al médico y tiene un cáncer y uno no quiere que le diga, quiere que le diga, no, ese dolor? No, pero la verdad nos hará libres. Y a veces como sociedad no queremos ver la verdad de las cosas. No queremos ver la raíz del mal. No nos animamos a plantear algunos presupuestos dogmáticos que tenemos, que ya digo, no los voy ahora a desmantelar porque voy preso, pero algunos presupuestos dogmáticos que están así flotando como grandes dogmas de fe, entre comillas, y que son muy cuestionables desde el punto de vista de lo que es el amor, lo que es la libertad, muy cuestionables. Y la prueba de que son cuestionables es que nos vaya mal como sociedad, o sea, que la delincuencia haya crecido, que la inseguridad y todo eso... Eso no, o que haya crecido las, con todo respeto, ¿no?, de las personas, porque hay que ver después cada caso, pero que crezcan los suicidios, que crezcan los problemas mentales, que crezca ese mal que hablábamos el otro día del narcisismo, de las personas que no tienen capacidad de amar, que manipulan a través del amor, que crezcan todas esas cosas, no es casual, no es que un virus que vino de otro planeta y cayó justo acá. Eso lo engendramos nosotros, de entre nosotros salen los lobos, no vienen de otros lados. Yo a veces cuando está el sermón del buen pastor y están los niños, ¿no?, entonces le explico al pastor, bueno, Jesús y todas las personas buenas, el buen médico, el buen sacerdote, el buen político. Y el lobo es el malo, el que busca dañar a la oveja, el demonio, ¿no es cierto? Bueno, después el mal sacerdote, el mal político, el mal médico. Y entonces le digo, ustedes niños, cuando crezcan, ¿qué quiere ser? ¿Pastores o lobos? Y los chicos dicen todos, pastores. Yo digo, bueno, pongámosle que juntáramos a todos los niños del mundo y le preguntáramos, todos van a decir pastores, ¿sí? Pero entonces digo yo, ¿de dónde salen los lobos? ¿Que caen en globo aerostático? No, salen de entre esos niños. Entonces yo les termino con este razonamiento. Niños, si ustedes ahora... Son niños obedientes, humildes, obedientes a sus padres, agradecidos, cuando sean grandes van a ser pastores. Si ustedes ahora, niños, son autosuficientes, manipuladores, exigentes, ¿cierto? Desobedientes, rebeldes, orgullosos, cuando sean grandes, si no cambian, van a ser sí o sí lobos. No importa si es político, sacerdote, va a ser lobo. ¿Pero por qué es eso? Y por una cuestión natural, totalmente natural, ¿no? Totalmente natural. Digo, pero no nos hacemos cargo como sociedad. Enseguida sale alguien, un psicópata, decimos los psicópatas, los violadores. Y no nos pensamos que nuestra sociedad genera a los violadores. Dice, no, pero de mil maneras diferentes. Pero enseguida decimos, está loco, está endemoniado, le echamos la culpa al diablo, a la locura. No es solo así. Salen de entre nosotros, pero no nos animamos a cuestionarnos porque nos tendríamos que cuestionar algunas cosas. Vieron que, por ejemplo, a mí me llama la atención estas medidas tan extrañas. Me acuerdo que una vez iba al Valle Grande para la fiesta del estudiante. Entonces había unos micros allá que habían venido a Buenos Aires, que eran conocidos, entonces iba a visitarlos. Entonces me para la policía. Yo hagamos de cuenta que no soy sacerdote, que yo era cualquier persona que iba, ¿no? No identificado. Entonces me dice, ¿lleva alcohol? Porque vieron con el tema del alcohol, no, los chicos no pueden tomar alcohol. Está bien, bueno. Y entonces yo me hacía este razonamiento, porque le digo, no llevo. Si yo ahí le decía, voy a hablarlo claro, total, nuestro tiempo se puede hablar claro. Yo le decía, mire, llevo 20.000 cajas de preservativo. El tipo me iba a decir, muy bien, aplauso, eso es responsabilidad. Entonces yo digo una cosa. A los chicos, para algunas cosas, le decimos, hagan lo que quieran. Sean libres, son maduros, déjense llevar. Y para otras cosas le decimos, no, tienen que ser moderados, tienen que ser, pongámonos de acuerdo. Si queremos que hagan lo que quieran, que hagan lo que quieran en todos los órdenes. ¿Por qué está mal una cosa y no está mal otra? No, es que si se alcoholizan hacen daño. Ah, no hacen daño cuando usan la sexualidad y usan a los demás y manipulan a los demás y los usan y los tiran. ¿No se hacen daño? Vamos. ¿Pero quién se anima a plantear eso hoy en día? Vieron que hay adicción a todo. Está el alcoholismo, una adicción. ¿Pero ustedes han escuchado alguna vez adicción al sexo, que se hable de ese tema y los psicólogos lo traten y como sociedad tratemos la adicción a la pornografía y la adicción a la sexualidad, usándola de un modo egoísta y narcisista? ¿Ustedes han escuchado alguna vez? Ustedes ven que, yo no soy especialista en el tema, pero usted compra un paquete de cigarrillos, yo que fumo pipa, compro los paquetes de tabaco y dice, no, fumar te causa cáncer, fumar te causa adicción. ¿Vieron la misma etiqueta en los preservativos, en los anticonceptivos, en todo eso? ¿Vieron la misma etiqueta? ¿Vieron? Somos hipócritas como sociedad. Algunas cosas sí, otras no, porque nos conviene, no nos conviene. Pero, ¿a qué voy con esto? Que no es impune eso. Eso es lo que causa la inmadurez terrible que hay en nuestro tiempo para amar, para aprender a amar de verdad, no amar el envase, sino amar el contenido. ¿Por qué yo puedo adivinar si una relación va a andar? ¿Por qué yo veo dos noviecitos y digo, esto no van a durar nada? ¿Por qué yo puedo adivinar eso? Díganme. Y porque la naturaleza del amor, por más que le llamemos amor a cualquier cosa, no es amor. Pero eso tiene graves consecuencias, porque esos chicos se incapacitan para formar una familia. ¿Entiendes? Nada más ni nada menos que para formar una familia, porque juegan tanto con el amor que después, cuando ustedes creen que cuando sea grande le viene por osmosis la madurez de amar, no. Si no aprendieron a amar, si solamente le llamaron amor bueno, no puedo decir exactamente la palabra, pero bueno, a la sexualidad, al placer, no van a saber lo que es el amor. Cuando se le acabe las distintas estímulos cerebrales, ¿no es cierto?, que duran un tiempo, se acabó el amor. La dopamina y todas esas cosas que se generan de sensaciones de serotonina, que yo, de bienestar, se acabó el amor, porque no es amor, es química cerebral, es pasión pasajera. Bueno, me fui un poco de tema, ¿qué va a ser? Un botón sirve de muestra para ver por qué andamos tan mal como sociedad, porque no es impune alejarse de Dios. ¿Entiende? No es impune alejarse de Dios. Y lo que uno dice aquí no es solo para ustedes que tienen fe. Estos son remedios que sirven para nuestra sociedad. Pero bueno, hay que estar dispuesto a escuchar. Por eso le dice Jesús a Pilato, ¿vieron el texto de hoy? Que le dice, yo soy rey. Y de enseguida le habla de la verdad. Porque no está dispuesto a escuchar la verdad, no deja reinar la verdad en su corazón ni en su mente. Para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Y dice que Pilato le dijo ahí a Jesús, ¿qué es la verdad? Y salió enseguida. No se animó a escuchar la respuesta. No se animó. ¿Qué es la verdad? ¿A qué estás dispuesto a escuchar la respuesta? Cuando estábamos de campaña, ¿no es cierto? Uno escucha, en fin, toda cosa opinable, pero estamos siempre tratando el síntoma. Ahora, yo no sé si estamos dispuestos como sociedad o la clase política a sentarse, que es un tema capaz más para los filósofos, y decir, bueno, a ver, ¿qué problemas tenemos? Porque es que si yo le digo a ustedes, digo para que veamos, me parece lo difícil de todo esto, ¿no? Que los males en nuestra sociedad son este y esto. Y yo le digo, bueno, vamos a tener que cambiar de costumbres, de consumismo, vamos a tener que cambiar algunos hábitos y nos va a llevar unos 10 años más o menos la mejoría. Pero dentro de 10 años yo lo puedo asegurar que vamos a ser felices. ¿Quién me vota a mí? ¿Ustedes me votarían a mí? Si les propongo que dentro de 10 años no me vota nadie. Por eso estamos así, ¿no? La sociedad nuestra no quiere, yo exagero, estoy hablando como sociedad, pero yo me animo a decirlo con certeza, hablando como sociedad, no quiere curarse, quiere analgésicos. Y los políticos le ofrecen analgésicos. Si usted va al médico, el médico dice, usted tiene que hacer un tratamiento y le va a llevar un tiempo y sacrificio, ¿quién va a querer? Entonces va al otro y le dice, tomate esto y se te van los síntomas. Pero el problema es que el analgésico no te trata la infección y la infección se agrava cada vez más. El problema es que si nos ofrecen analgésico es porque nuestro pueblo está tan mal que no se da cuenta de lo mal que está y que con analgésicos, entonces no sé qué bueno, que las generaciones futuras hereden lo que hereden, ¿no? Bueno, pidámosle a Dios la gracia entonces de dejar que Él reine en nuestra vida. Empecemos por nuestra vida, por nuestra familia, empecemos por nuestra parroquia, empecemos ahí y que esto se extienda al mundo entero. Digo, porque la verdad realmente y la salvación que Dios nos viene a traer es lo que más necesita nuestro tiempo y nuestra sociedad. Ahora es el tiempo de la misericordia. Es el Rey misericordioso, es el Rey que nos invita y que respeta la libertad del que no se quiere acercar a la mesa. No lo vamos a juzgar, Él sabrá por qué. Algunos por ignorancia, otros por debilidad, otros por malicia, no sé, eso que lo juzgue Dios. Pero Dios invita a todos a la mesa, ¿no? Y Dios quiera que nosotros también sepamos invitar a los demás. Ahora nos invita el Rey misericordioso. Cuando se termine este tiempo, vendrá el Rey de Justicia, que es otro, que es el mismo Jesús, pero ya a pedir cuenta a cada uno según sus obras, al que cree, al que no cree, no importa si creo, ahí ya no va a importar eso. Como el dueño es dueño, Él es dueño de todo, así que le pedirá cuenta a cada uno. Para no temer al Rey de Justicia, cuando venga o cuando nosotros vayamos, a veces capaz que alguno de nosotros va antes, bueno, supongamos que no, que los que estamos acá vamos a vivir hasta que termine el mundo en el año 2085. Para que no temamos, confiemos ahora en Él, pidámosle perdón ahora, tratémoslo ahora. Tengámosle amor, cariño, conozcámoslo ahora, de tal manera que cuando venga el juez, más que juez, sea un amigo. Que la Virgen nos conceda esa gracia.